Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión cero de este que seguramente se convertirá en su programa favorito. Soy Di. Yo soy Yanis. Y esto es... Rompiendo mitos. Y estereotipos. Súper lento. O sea, está fatal. No, tenemos que hacer más rápido. Queremos compartirles a todos nuestros radioescuchas pues que hemos decidido emprender este rollo del podcast independientemente de nuestra situación geográfica y nuestra situación de locura en nuestra maestría y doctorado respectivamente. Y queremos hacer esto de romper mitos y estereotipos porque nos hemos encontrado múltiples documentos académicos, pero pues no queremos que se quede en un artículo publicado en una ponencia internacional, sino queremos compartir con ustedes lo que creemos que podemos empezar a hacer en ese granito de arena cuando nos sentamos en una plática, una charla con nuestras amigas, con nuestros amigos, o en una cena cuando vamos con las tías que a lo mejor creen que no estamos como tan bien vestidas. Entonces, pues vamos a empezar como por ahí. Y pues, Diana, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo vamos a romperla? ¿Cómo vamos a romperla? Es una buena pregunta de inicio. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. La razón por la que las dos amigas ya de años decidimos empezar esto fue por una desilusión también, ¿no? Que teníamos, yo acá en Alemania, en mi experiencia por acá, pero también Yanis en México, de cómo a veces el encasillarte te genera muchos problemas, ¿no? No nada más a nivel individual, pero también con las personas que te rodean, con tu núcleo familiar y de amigos, e incluso de manera profesional. Entonces, debido a esa desilusión, decidimos, bueno, no hay que quedarnos solamente con los brazos cruzados y tratar de hacer algo, ¿no? Realmente tratar de darle la vuelta a este rollo de por qué hay mitos, por qué hay estereotipos, qué aportan, que no aportan y bueno, ¿no? Tratar de hacerlo con humor, con una manera más informal, tipo en un café que queremos tomar con ustedes, ¿no? En cada episodio de Rompiendo Mitos y Estereotipos. Y pues esa es la idea. Está perfecto, sí. Y un poquito para platicarles también a quienes nos están escuchando qué tipo de contenido van a encontrar aquí. Vamos a irnos desde los estereotipos de género más... convencionales, ¿no? Desde el nacimiento, el azul y el rosa, que están determinando nuestros colores de vestimenta, nuestros juguetes. O sea, vamos a empezar desde el nacimiento con el tema de género hasta irnos a romper mitos y estereotipos, no solamente en México, no solamente en esa cultura que nos construyó, sino también, por ejemplo, Diana, que está del otro lado del mundo, pues también cómo ha vivido este rompimiento de estereotipos de quién cocina, quién hace las labores domésticas. Entonces, eso es lo que vas a encontrar por acá. Hay otros temas que también vamos a estar compartiendo y como les comentábamos, estamos estudiando y este rollo de estar concentradas en una tesis, pues también de repente te llegan demasiadas dudas y no solamente teóricas, sino existenciales. Entonces, justamente este es un espacio para compartir y seguir rompiendo juntos mitos y estereotipos. Y sí, de hecho es algo súper, súper puntual lo que dijiste, ¿no? De todas las cuestiones de género y cómo estas cuestiones de la construcción de cómo uno se ve en, como mujer, como hombre o como algo más, ¿no? Con tantas identidades que existen en México, en otras partes de América Latina o en Europa, África, Asia, cómo todo varía, ¿no? Pero bueno, además de concentrarnos en romper ese tipo de mitos y estereotipos en cuestiones de género, también queremos hacerlo desde la perspectiva cultural, de estilos de vida y también del medio ambiente. Es súper interesante que una vez que tú empiezas a ver todo el tema de mitos, hay creación de mitos en todos los tópicos que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, como verán en nuestras próximas transmisiones, vamos a estar viajando a Sierra Leona y conociendo de mujeres con VIH que son emprendedoras, ¿no? Y que rompen cualquier tipo de estereotipo que uno pueda tener, pero al mismo tiempo vamos a tener entrevistas con biólogos marinos y que nos van a platicar acerca de lo que nosotros pensamos que es un buen sistema alimenticio, ¿no? Buenos hábitos de consumo, con atún, con ensaladitas y todo eso, y realmente que no es así, ¿no? O sea, es como desde una perspectiva ecológica, cómo eso también, el tener estereotipos de un cierto tipo de alimento puede impactar negativamente en el ambiente, ¿no? Claro. Y también vamos a tener otros invitados que nos van a hablar acerca de la belleza, de aspectos de belleza que son muy valorados en México y en otros países de América Latina, pero no lo son así, por ejemplo, en Japón o en Corea, ¿no? O entonces, bueno, eso también va a ser muy interesante. Y Janice también está justo en el momento en el que está pasando por muchísimos mitos alrededor de lo que debe hacer una novia, ¿no? Que está a punto de tirar el lazo, por así decirlo, ¿no? Entonces también es muy interesante cómo existe esto alrededor de nuestra cultura, que al final es una presión que se siente, pero al mismo tiempo, pues está padre, ¿no? O sea, no todos los mitos y estereotipos son negativos, no todos son malos, y por eso aquí queremos tener ese un poco, esa fuerza, ¿no? De poder romperlos, pero más que nada reconstruirlos, ¿no? O transformarlos en algo que pueda volverse algo positivo para la sociedad, ¿no? Y para el planeta en el que vivimos. Claro, y esto que comentabas de que no son los estereotipos buenos o malos, me parece fundamental, porque justamente lo que queremos hacer aquí es estos claroscuros, estos abanicos de posibilidades dentro de los propios estereotipos y de qué manera estos nos pueden ayudar a construir otras posibilidades. Entonces, por eso queremos invitarte a que sigas con nosotros y que nos hagas llegar cualquier tipo de duda, pregunta, porque este es un espacio para vertir las dudas y poderlas resolver en colectivo, porque eso es lo que queremos. Y también les queremos compartir cómo demonios nos vamos a organizar. Como les decíamos, estamos pues atravesadas geográficamente y pues no nos permitimos esa libertad de estar justamente en un café. Pero la virtualidad nos permite tomarnos el café con emoticones y con GIFs. Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Yo estoy acá en Querétaro, México, y desde acá vamos a estar transmitiendo. Y como comentaba Diana, ella va a estar en Alemania, en Holanda, y bueno, Diana viaja un montón, ¿no? Entonces, por ahí vamos a estarles compartiendo. Les pedimos muchísima paciencia y les vamos a estar entregando mucho amor al podcast y mucha convicción de poder romper juntos mitos y estereotipos. ¿Por qué queremos romper mitos y estereotipos? Es una pregunta que a lo mejor nos hacemos cuando estamos escribiendo un artículo o simplemente cuando escuchamos una canción de reggaetón que decimos, ¿cómo diablos están cantando y bailando esto? Y a lo mejor lo decimos mientras estamos siguiendo el palpitar de la música, ¿no? El bom-bom. Sin embargo, creemos importante desde los estudios que estamos realizando. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en el cuarto semestre de la maestría en Comunicación y Cultura Digital. Es un programa incorporado al PNPC. Entonces, pues como sabrán, es un espacio de tiempo completo, pero bueno, yo decidí trabajar y estudiar al mismo tiempo. No lo hagan, muchachos, no, muchachas, no lo hagan, en serio. Esto de estudiar y trabajar está cañón. Y pues bueno, yo estoy investigando a propósito del emprendimiento digital de un grupo de Facebook que se denomina Ladies Corregidora. Y bueno, estas mujeres son mujeres emprendedoras que, además de ser emprendedoras, pues también son amas de casa, son esposas, se dedican a la crianza de los hijos y están a cargo de las labores domésticas tradicionalmente asumidas precisamente por mujeres. Entonces, todos estos contextos que desde donde ellas emprenden, pues son muy diferentes desde donde un hombre decide emprender. Entonces, por ahí va mi tesis. Ahorita estoy tratando ya de terminar el análisis de resultados y pues muy pronto habemos tesis entre mediados de este año, y precisamente por eso nos interesa reconocer qué más ha dicho no solamente la academia, sino las organizaciones, las instituciones públicas y privadas y organizaciones que a lo mejor puedan ayudar y abonar a mejorar cómo pueden emprender desde un espacio más confortable, que no se permee la desigualdad que, y la brecha salarial que viven las mujeres. Entonces, pues desde ahí estoy yo investigando y me interesa muchísimo romper estos mitos y estereotipos porque me parece que las mujeres tenemos esta capacidad, ¿no?, de crear y de emprender. Y una de las cosas que también encontré es que ellas tienen que conciliar entre llevar a su hijo en la mañana a clases y hacer el mandado y ver a proveedores al mismo tiempo y estar hablando por teléfono. Entonces, estas multitask y la multitarea parece ser algo como muy cotidiano, pero en realidad es un ruido que las mantiene cansadas, en donde se suprime el tiempo libre y donde no están yendo ni siquiera a un café con sus amigas, a disfrutar de una copa de vino, porque su tiempo libre lo dedican a emprender. Entonces, es algo muy importante que tenemos que reconocer y a veces no nos estamos dando cuenta de todo este tiempo y todo este aprendizaje que obtienen las mujeres y porque es de manera artesanal. O sea, ellas no pagaron un curso sobre marketing digital, sino se van a tutoriales de YouTube que las ayudan a tener mejores ventas reales a través de su página de Facebook. Y pues desde ahí también quiero compartirles a ustedes cómo va a estar esta investigación. Y pues bueno, para llegar a este tipo de conclusiones, pues uno tiene que estar leyendo, conviviendo con sus propios actores y pues bueno, por ahí ando yo. Oye, Yanis, y me surge una duda, ¿no? Bueno, más que nada una curiosidad de lo que platicas, porque bueno, al final eso es lo que haces, es tu tema, ¿no? Lo que te mueve. Pero me da curiosidad ver tú cómo lo ves, o sea, tú misma como una mujer que estás emprendiendo muchísimas cosas, o sea, bueno, no lo mencionaste, eres que bueno, no nada más estás haciendo la maestría, pero además estás trabajando, ¿verdad? Lo mencionaste, pero además de todas tus otros actos y campañas de que siempre estás haciendo cosas voluntarias y quieres realmente hacer que se muevan las cosas, ¿no? O sea, tú como mujer mexicana que estudia y trabaja, que está comprometida, que está corriendo también, arreglando todo lo de su boda y todo, ¿no? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo te sientes? Y a lo mejor que te identificas con estas mujeres emprendedoras que son parte de tu estudio. Híjole, qué pregunta tan complicada. Casi nunca me pregunto cómo lo hago porque intento no pensar que es todo lo que tengo que hacer, ¿no? Sino más bien administro mis tiempos para poder reconocer toda la agenda que tengo. Yo aquí lo que reflexionaba con respecto al tiempo libre es que en mi caso, pues sí me, o sea, como que yo solita me cargo la mano, ¿no? O sea, yo solita empiezo a decir que sí a todo. Entonces, una de las cosas que sí he aprendido es a poder decir que no de manera segura, ¿no? Porque pues te invitan a muchos proyectos, a muchas formas de cambiar desde el voluntariado, desde los movimientos sociales, de las marchas. Entonces, también es válido poder decir que no porque te quieres ir a descansar, porque quieres ir al cine con tu novio, porque quieres ir a cenar con tus papás o a desayunar. Entonces, me parece que siempre y cuando tu paz interior pueda equilibrar el ajetreada agenda que puedas tener, es lo que te va a poder regresar a decir, ok, voy por buen camino, o sea, esto es lo que quiero. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, de lo valioso que es poder administrar los tiempos y también administrar la energía. Y hay luchas que a lo mejor no valen la pena hacer. Dijo, a lo mejor va a haber batallas que no quieras luchar, pero al otro día descansas y te va a volver a dar energías para luchar por la desigualdad, para luchar para visibilizar violencias, para a lo mejor animar a alguna compañera, algún familiar a que alce la voz y no quedarse calladas, ¿no? Entonces me parece que por ahí es como creo que le he hecho sin receta, sino únicamente con administración de tiempo y pues levantándose bien temprano. La clave, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Pero a veces qué difícil es eso de madrugar. Y más con estas zonas horarias diferenciadas, está más cañón. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo estoy haciendo un doctorado en Holanda. Actualmente resido entre Holanda y Alemania. Es un poco ir y venir constantemente. Y bueno, mi doctorado es en tecnología, conocimiento e innovación y específicamente enfocado al área de desarrollo sustentable internacional de las comunidades agrarias. Entonces, bueno, tengo un proyecto muy grande que soy parte de ese proyecto, afortunadamente. Estamos en 26 países de América Latina, de África y del sudeste asiático, trabajando directamente con hombres y mujeres innovadores y emprendedores en cuestiones agrícolas, de tecnologías agrícolas. Y algo súper interesante es que, así como el proyecto de Janice, ¿no? De emprendedoras en México, que tienen muchos temas de que, bueno, que realmente todo mundo se ve, hay un gran mito alrededor de ser emprendedor, ¿no? Lo vinculamos con algo muy positivo, muy bueno, que te va a llevar al éxito económico y en muchísimas otras áreas de tu vida. Bueno, yo con este estudio estoy viendo que tanto los hombres y las mujeres más innovadoras, más emprendedoras, los que siempre tratan de hacer algo diferenciado, son los que también tienen mayor presión, tanto en su vida personal como en su vida profesional, ¿no? O sea, muchos de verdad lloran porque se les acabó la vida social, ¿no? A lo mejor terminaron divorciándose, sus hijos ya no les hablan, ni qué decir de los amigos, ¿no? Ya no les da tiempo para nada porque tienen que estar jugando con el balancear todas las esferas de su vida y además emprender, ¿no? Que a lo mejor es muy fácil decir, uh-huh, y con toda la estrategia de mercadotecnia, de bueno, tú puedes y sí, lucha, está perfecto, ¿no? Pero también llega un momento en que te desgastas y ese desgaste emocional y psicológico es algo que muy pocas veces se ven en los casos de estudio, ¿no? De negocios o de replanteamiento de desarrollo. Entonces eso es algo en lo que yo estoy muy, muy metida. A mí me encantan todos los temas de emprendedurismo, específicamente social, ya sea en el campo, como lo decía, ¿no? Ahorita que estoy más metida en todo el rollo de desarrollo agrario, pero también urbano, ¿no? Y bueno, este es mi doctorado. Antes hice una maestría en negocios internacionales, en economías emergentes. Entonces realmente esto de ver diferentes partes de negocios más verdes, ¿no? Que realmente puedan durar y que tengan un efecto positivo en el ambiente, sobre todo, en el medio ambiente y en la sociedad, es lo que realmente me apasiona, ¿no? Pienso que las dos, desde intereses diferentes, pero al mismo tiempo convergemos en este punto de que sí hay mitos y sí hay estereotipos que hacen daño, que no ayudan, pero que podemos transformarle, ¿no? Darle la vuelta para que se convierta en algo que nos va a ayudar a crecer. Y ahora, ¿dónde nos pueden contactar? ¿Dónde nos pueden escribir? Estamos en redes sociales también, porque como bien lo decía Diana, estamos participando en un movimiento global que se llama Little Braver, pero este apartado es exclusivamente sobre rompiendo mitos y estereotipos. Entonces, te invitamos a que nos compartas estos pequeños logros o grandes logros de la vida cotidiana de tu vecino, de tu amigo, de tu familiar, que de alguna manera están transformando la realidad más cercana y que nos puedas compartir estas narrativas de lo cotidiano que realmente es extraordinario. Y bueno, pues nos despedimos de este primer podcast que llamamos el podcast número 0. Mi nombre es Janice. Y yo soy Di. Y recuerden el correo, si alguno de ustedes les gustaría saber más de A Little Braver, la página es www.alittlebraver.org y el correo es contact.braver@gmail.com. Rompiendo mitos y estereotipos. Súper lento. O sea, está fatal. No, tenemos que ser más rápido.